Hoy en Visión para Vivir. Los mentores nos ayudan a sentirnos mejor en la vida. Sentimos que hay límites. Los mentores nos ayudan a aprender que hay dimensiones de la vida también, que nosotros hubiésemos pasado por alto si se nos hubiera dejado solos. Nos ayudan a apreciar cosas que hubiésemos pasado por alto apresuradamente también. ¿Cuánta influencia ha tenido usted en la vida de otra persona? ¿O quién ha intervenido en su vida para ayudarle a ser la persona que es? Bienvenido a Visión para Vivir. ¿Tiene usted mentores, es decir, personas que invierten tiempo, consejos y oraciones en su vida? Hoy el pastor Carlos Zazueta nos hablará acerca de la importancia de tener mentores en nuestra vida. Pero para identificarlos, nos compartirá las 6 maneras de un buen mentor. Y ahora, démosle inicio a este mensaje titulado, Dejando un legado como mentor. Cuando dejamos legado, es importante recordar que la vida no se detiene con usted. La vida es como participar en una carrera de relevos. Usted recibe la estafeta y ahora está corriendo con ella. Y está en el proceso de pasar la estafeta a alguien más. Y como usted sabe, en la carrera de relevos, el punto más crítico es en el momento de transferir la estafeta. Muy rara vez ocurre algo en la carrera. Pero, con frecuencia, cuando algo falla en la carrera, es en la transferencia de la estafeta. He encontrado que esto es tan cierto en la vida diaria, sobre todo en la vida cristiana. Con frecuencia somos buenos para recibir de nuestros tutores y mentores y nos beneficiamos de la inversión de tiempo que nos dan, de sus palabras y de su ejemplo. Pero en muchas ocasiones fallamos al transmitir esto que hemos aprendido a los demás. Hay un proverbio escocés que dice, algunas cosas es mejor sentirlas que decirlas. Hemos llegado a ser las personas que somos debido a 4 tipos de influencias principales en nuestras vidas. En primer lugar, está la influencia de nuestro hogar y nuestra familia inmediata. Para mí, fueron mi madre y mis hermanos, quienes influenciaron de formas que aún ni estoy conscientes hasta este momento. Después de todos estos años, ellos han significado todo para mi vida. Lo mismo es cierto con usted, quizá. Su familia y su hogar le han moldeado a ser la persona que usted es en este instante. En segundo lugar están nuestros maestros y nuestros instructores. Cuando nos referimos a los maestros, estamos hablando en el mundo académico, a través de nuestros años de estudio, aquellas personas que nos ayudaron a aprender tantas cosas durante el tiempo en la escuela. Y también al incluir instructores, estamos también incluyendo a aquellos que nos han ayudado a adquirir habilidades, en las artes, en los deportes, aún en nuestra vida diaria. Nos han ayudado a ser las personas que somos. Por ejemplo, si se trata de campamentos cristianos o algún interés especial, áreas en las cuales que usted quiere crecer. Yo miro hacia atrás y veo instructores en mi vida que me han dejado un legado increíble, con cosas tan valiosas y de verdad muy estimables. En tercer lugar, se encuentra su cónyuge y sus hijos. Y para algunos de ustedes, no solamente sus hijos, sino también sus nietos. Todos ellos juegan un papel muy importante para instruirle y moldear su vida. Y usted vivirá el resto de su vida agradecido y muy agradecido con su cónyuge o con sus hijos por lo que ha aprendido de ellos. Y en cuarto lugar se encuentran sus amigos. Y en esa categoría de amigos, yo quisiera incluir a los mentores. La mayoría de ustedes no conocen el significado de la palabra mentor. El diccionario define la palabra mentor de la siguiente manera: un consejero confiable, un guía, un tutor o un entrenador. Todas esas palabras cuadran perfectamente bien con lo que es ser mentor: consejero, guía, tutor y el entrenador. Los mentores nos ayudan a sentirnos mejor en la vida. Sentimos que hay límites. Los mentores nos ayudan a aprender que hay dimensiones de la vida también, que nosotros hubiésemos pasado por alto si se nos hubiera dejado solos. Nos ayudan a apreciar cosas que hubiésemos pasado por alto apresuradamente también. Debido al tiempo que tenemos y a mi deseo de comunicarle estos principios muy importantes, quiero reducir mis pensamientos a 6 marcas de un buen mentor. Permítame señalar a usted 6 características que debe tener un buen mentor. Así que si usted tiene un lápiz o una pluma y papel a la mano, yo le pediría que escribiera las 6 características de un buen mentor. Y voy a basar estas características en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas 6 marcas o características eran tan ciertas en aquel entonces como siguen siendo ciertas en nuestros tiempos de hoy. El capítulo 18 del libro de los Hechos presenta una historia maravillosa del Evangelio mientras éste continúa extendiéndose por toda la región. El erudito bíblico F.F. Bruce dice que se expandían como un fuego, como un campo de trigo en llamas. El Evangelio se estaba moviendo a través de toda la tierra de Israel y finalmente llegaba hasta ciertas regiones de Europa. Y en el proceso, el doctor Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, y uno de los compañeros del apóstol Pablo, viajando con él, él tomaba notas y recordaba todas estas cosas, recordando ocasiones, cuando él fue testigo o cuando escuchó de cosas que habían ocurrido y él las escribió. Y con seguridad, él no tenía idea de que esas cosas llegarían un día a ser parte de las Sagradas Escrituras. Y aquí las tenemos. Y en este caso, trataremos con la iglesia de Corinto, cuando ésta estaba siendo fundada. Y luego nos moveremos a la iglesia en Éfeso, al ser la iglesia fundada después. Interesantemente, regresaremos nuevamente a Corinto, a través de una cadena de eventos que vamos a tratar a continuación. Note por favor el comienzo de este capítulo 18 del libro de los Hechos. Yo sé que vamos a comenzar con un poco de historia. Dice aquí el versículo 18, después de esto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a todas las cosas que habían ocurrido, aquellas cosas que habían registrado el doctor Lucas en esta sección previa. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Por cierto, ninguna iglesia fue establecida en Atenas. ¿Se había puesto usted a pensar eso? Atenas fue lo que algunos llamarían un fracaso evangelístico. No hubo ningún tipo de cruzada en ese lugar. Hubo una pequeña conversación con gente intelectual en el Areópago, cuando se reunieron los atenienses para ver lo que Pablo tenía que decir en cuanto a Jesús. Usted quizá recordará esta parte, pero nada surgió de eso. Por lo menos parece que muy poco resultó de esa conversación, ya que la ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Así que Pablo deja esa ciudad y yo sospecho que estaba un poco afectado por lo que había ocurrido ahí. Él hizo su mejor esfuerzo y ahora viene acá a la ciudad de Corinto con un recuerdo de algo que resultó ser menos de lo que él había deseado allá en Atenas. Pero él no conocía a nadie en Corinto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Permanezca allí durante unos momentos y deje que sus ojos se enfoquen en esas palabras. Estas 3 personas se conocieron en la ajetreada ciudad de Corinto, sin haberse conocido antes el uno al otro. A través de su trabajo fue que entablaron una amistad que llevó a algo más que eso. Y finalmente, Pablo se encuentra viviendo con ellos. Él se quedó con ellos, y usted puede ver el proceso. Él encontró a este hombre que vino a ellos, y aquí lo vemos al final del versículo 2, y luego se quedó con ellos. Entonces la primera característica de un buen mentor es esta. Como un mentor es una persona que se preocupa de verdad, él permanece cerca. Un mentor no se mantiene al margen, no opera a distancia, sino que está dispuesto a ser conocido. Un mentor está dispuesto a ser conocido. Un mentor se involucra de una manera muy cercana y personal. Usted no puede ser un mentor mediante un intermediario. Usted no puede ser un mentor a menos que inicialmente, aunque sea por teléfono, usted decida estar en comunicación. Un mentor debe ser un mentor cara a cara, si es posible. Ahora bien, no me malentienda. Un mentor tiene una vida más allá de su papel como mentor. Es una persona común y corriente, tal como tenía Pablo su propia vida. Pablo tenía responsabilidades que cumplir. Responsabilidades que trascendían esta relación uno a uno, que trascendían el tiempo que él pasaba con Aquila y con Priscila. Él estaba involucrado en la evangelización. Note lo que dice el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Así que la vida sigue adelante. Él tiene su trabajo que hacer, él hace tiendas de campaña, él continúa con su vida normal. Pero en lo que nosotros llamamos su tiempo libre, temprano en la mañana, tarde en la noche, él estaba con ellos, pasaba tiempo con ellos. Y este es un punto y un buen momento para que yo diga que todas las relaciones con los mentores deben ocurrir de forma deliberada. Cuando usted está alrededor de un mentor, está observando, está aprendiendo mediante la observación, está aprendiendo al escucharle. Hay mucho que aprender. Y aquí Aquila y Priscila estaban absorbiendo de este líder cristiano, de este veterano en la evangelización, de este hombre en crecimiento y madurando. Están aprendiendo cosas que serían muy útiles para ellos en los años venideros. Si usted tiene la oportunidad de estar cerca de personas como Pablo, y hay algunos así, aproveche usted el tiempo. No espere a que todas las relaciones con sus mentores sean directas, no. O que tendrán tiempo para estar a solas frecuentemente, como desee con estas personas. No espere a que todas las relaciones con sus mentores sean tan directas y tan cercanas. Es importante estar cerca, pero no espere que así será todo el tiempo. Pero aprenda de ellos cuando esté cerca de ellos. El pastor Chuck Swindoll cuenta la historia de su mentor, el doctor Howard Hendricks. Él dice, él enseñaba sus clases, estaba involucrado en su propia vida, con sus 4 hijos, con su esposa, y tenía un ministerio viajando. Sin embargo, él era mi mentor cuando ni siquiera sabía que yo lo estaba estudiando y que yo lo escuchaba, que yo lo veía cómo manejaba las cosas, cómo veía que actuaba bajo presión. Nosotros cuidábamos a sus hijos en aquel entonces. Yo tuve la oportunidad de revisar sus gavetas en su oficina y encontré una lista que nunca voy a olvidar. Era una lista de sus finanzas, y en la parte superior de la lista estaba la parte del Señor. Él era un libro abierto. Él no tenía nada que ocultar. No tenía esqueletos en su closet. Y eso me encanta acerca de él. Creo que cuando él muera y su vida sea examinada, no habrá nada que averigüen acerca de él. Él es el tipo de hombre con integridad. Pablo era ese tipo de hombre también. Y donde hay debilidades, y ciertamente todo mentor las tiene, hay entendimiento, hay comprensión. Usted no está tratando aquí con una persona perfecta. Un mentor es simplemente una persona común y corriente, pero es una persona que tiene cualidades que usted anhela tener, que usted observa en él, que escucha y capta en él. Algunas cosas son enseñadas directamente, por supuesto, pero otras se aprenden cuando uno les observa. Observe ahora cómo se desarrollaron estas cosas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza». Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la sinagoga de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que aquí tenemos algunas cosas buenas que están ocurriendo aquí. Pero también tenemos algunos conflictos que se están desarrollando. La sinagoga no quería oír lo que Pablo tenía que decir. Había resistencia. Y Pablo se cansó y finalmente dijo, ¿saben qué? Ahí se ven. He terminado con ustedes. Vamos ahora a ir a aquellos que están dispuestos a escuchar. Si usted supiera cuántas veces, se lo digo, estimado oyente, como pastor he querido hacer eso. Pero por la pura gracia y misericordia de Dios, Él me tiene todavía en el mismo lugar. Y ahí estoy, contento de que el Señor me siga enseñando que se trata de Él y no de mí, ni de mis preferencias personales. Hay momentos en que a veces hay que hacer esto en el ministerio. Y créame que cuando el Señor lo indique, eso haré. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Permítame darle una segunda característica de lo que es un buen mentor. Debido a que un mentor está dedicado a las Escrituras, él habla directamente. Siempre debe decir la verdad. Hay beneficios que vienen de estas características y permítame darle los beneficios de la primera que ya hablamos. Debido a que un mentor se preocupa, él se acerca, se mantiene cercano. Y esto hace que la persona que está siendo aconsejada se sienta valorada. Esto hace que la persona que está siendo formada se sienta de verdad que es tomada en cuenta. Los mentores son conocidos por ayudar a la persona bajo su tutela a sentirse valorada. Usted se siente más fuerte, se siente más segura. Usted siente que alguien confía en usted. Usted siente que esa persona puede confiar en usted también. Usted comienza a beneficiarse de esa relación. Se siente valorado. En segundo lugar, debido a que un mentor está dedicado a las Sagradas Escrituras, esto hace que la persona, siendo formada, llegue a ser más fuerte. A medida que su mentor comienza a hablar en forma directa con usted y a decir la verdad, no solo a usted, sino también a los demás, usted se ve fortalecido. Si usted es dado a ser un poco cobarde, bajo presión, o a retraerse, o no le guste confrontar, y tiene un mentor que es fuerte, su debilidad comienza a desaparecer y algo empieza a ocurrir en su propia persona. Ya no siente que tiene tanto temor a enfrentar. Siente que usted se edifica. Algo sucede en usted. Va adquiriendo fortaleza y usted desarrolla la perseverancia. La mayoría de nosotros, al empezar, nos falta valor. Nos falta confianza en nosotros mismos. Nos sentimos un poco inseguros, ¿verdad? No estamos seguros de nuestros dones. Pero un mentor nos ayuda a conocer esa área que es nuestro don. Un área en la cual usted es bueno, pero usted no se da cuenta que es bueno. Usted lo descubre, pero no está muy seguro de eso, hasta que su mentor se lo señala. Y eso lo hace más fuerte en esa área. Sigamos adelante con nuestra historia. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y note ahora lo siguiente. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. La tercera marca o la tercera característica de un buen mentor es la siguiente. Debido a que un mentor tiene una visión a largo plazo, él permanece allí con usted. Eso realmente anima a la persona que está siendo formada a ser una persona más fiel. Un buen mentor no huye frente al desafío. Usted ve eso y admira eso de su mentor. Usted piensa, si yo estuviera en su lugar, no sé lo que hubiera hecho. Pero usted permanece en silencio y mira cómo él persevera. Si él es un pastor, él persevera a través de los años. Él no huye ante la primera señal de conflicto. Él es sabio. Él supera el conflicto. Si es un profesor de algún seminario, él no renuncia porque las clases se ven reducidas en número. O porque el presupuesto esté pasando por un mal año. Si es un esposo o una esposa, no dejan a su pareja solo porque las cosas se ponen difíciles. Y usted es testigo de eso. Pablo se quedó allí 1 año y medio. El versículo 18 dice, después de quedarse muchos días más. ¿Puede ver eso? Un mentor tiene poder de permanencia. Usted puede contar con ellos. Esto no significa que ellos nunca se van a mover. Eso significa que no van a estar inquietos. No están buscando una razón para escapar de los problemas. Ellos permanecen. Y parte de ser un mentor es el poder transmitir cómo esto se ha logrado. Y si usted tiene la oportunidad, pregúntele a un mentor, ¿cómo es que hace eso? Yo conozco las críticas que está usted pasando. Yo sé lo que es difícil para usted. Sé las cosas difíciles que usted atraviesa. ¿Cómo le hace para resistir? Sé que está pasando momentos difíciles con sus hijos, o tal vez uno de sus hijos ha abandonado el nido y se ha rebelado en contra de ustedes como padres. Y usted ve que su mentor pasa por ese proceso, ese tiempo difícil, y usted habla con él, averigua lo que lo mantiene ahí, lo que lo mantiene

buen mentor es devoto a las Escrituras y le anima a crecer en su vida espiritual. Estas tan solo son unas cuantas cualidades que caracterizan a un mentor. Asegúrese de acompañarnos la próxima semana aquí en Visión para Vivir para concluir la serie Dejando un legado y además descubrir más instrucción con este mensaje titulado Dejando un legado como mentor. El pastor Charles Swindoll indica que la iglesia en su afán por alcanzar a la cultura ha descuidado su dependencia en la Biblia. Por lo tanto, es urgente volver al propósito original de su creador. Visión para Vivir le ofrece el libro titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Su autor, el pastor Swindoll, escribe este libro con el deseo de ver a una iglesia despierta y con un impacto eterno en nuestra sociedad. Le invito, por lo tanto, a leer este magnífico libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y no se olvide de visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donativo o para obtener varios recursos que tenemos disponibles para usted. Le invito a que nos sintonice mañana cuando el pastor Carlos Zazueta continuará con el mensaje Dejando un legado como mentor. No se lo pierda.